de lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, 10:37 avanza este Enredando las Mañanas, que nos va a ir llevando así, del brazo así, vení que tengo un montón de cosas para contarte. Eso es lo que proponemos para este Enredando, en el que está Lea Ross por acá, para su columna. Pero antes vamos a contarles que murió alguien cercano a la familia de Radio Roja, también a las resistencias y a las luchas, claro. En general, así que nos vamos a tomar unos minutitos para compartir la historia de Isabel, la gorda Isabel, una militante de los 70 que se fue en los últimos días, falleció el último 29 de agosto y da la casualidad que es la compañera, la madre de nuestro compañero Quilla. Uh-huh. Al que le mandamos un fuerte abrazo, que sí, está en Buenos Aires en estos momentos. Desde acá le mandamos un abrazo al hijo de Isabel Ecker, la gorda Isabel, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, de la Juventud Peronista, la JP, y dirigente gremial docente en Mar del Plata. Fue detenida en su casa el 15 de julio de 1975 junto a su hijo de 2 años y su cuñada. Fue llevada al penal de Olmos y luego del golpe militar a la cárcel de Devoto. A principios de 1980, esperen que me quedó algo acá abierto y suena. Seguimos con el texto. A principios de 1980, fue liberada y por gestiones del gobierno austríaco se exilió en Viena junto a su hijo. Esposa de Federico Guillermo Báez, estudiante de Derecho y militante de la Juventud Universitaria Peronista, la JUP. Él fue secuestrado el 1 de abril de 1977 y llevado al centro clandestino de detención La Cueva. Fue asesinado de un tiro. Hasta la fecha permanece desaparecido. El 1 de marzo de 1976 secuestraron a su madre, a María Carmen Gromás, y a sus suegros, Federico Guillermo Báez y Agnes Salvia Acevedo, junto a su cuñada, María Ercilia Báez. Sus suegros y su cuñada aparecieron muertos a la semana en Dolores, mientras su madre fue liberada 3 días después. Isabel Ecker, la gorda Isabel, a quien estamos despidiendo y repasando su vida, declaró en los juicios por la verdad y en el juicio del circuito represivo Necochea, la comisaría cuarta y base aérea. Tenemos, Juan Martín, unos fragmentos de lo que fue el testimonio que ella brindó a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, a la Biblioteca Nacional, en una serie de entrevistas de índole de registro, ¿no? De contar y dejar testimonio justamente esto, porque se nos han ido muriendo bisabuelas, abuelas, familiares y ese material con el que se puede quedar y trabajar en el registro. Afortunadamente tenemos ese registro, ¿no? Sí, la vamos a tener a Isa para siempre, dando su testimonio. Este testimonio es del 2013, lo dio el 24 de septiembre. En ese momento ella trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y militaba en la organización Peronismo Militante. Quilla nos dijo, peronista toda la vida, nunca se lo pudimos sacar. Se estaba alejando un poquito del kirchnerismo, el que también bancó fuertemente, militó siempre los peronismos, la gorda Isabel, pero el Quilla nos tenía ahí reportes de cómo venía. Bueno, peronismo en alza, alto hasta el último día, alejándose un poco de los kirchnerismos. Así que la vamos a despedir con un gran abrazo Claro, este es nuestro abrazo a nuestro compañero y bueno, para ella también, ¿no? Por supuesto. Y la vamos a escuchar a ella, por supuesto, en esta mañana. Yo me llamo Isabel Carmen Ecker, soy oriunda de la ciudad de Mar del Plata. Cuando tenía 21 años, estando detenida, secuestraron a mis suegros, Federico Báez, Agnes Acevedo y María Ercilia Báez. Luego aparecieron muertos, secuestraron a mi madre, María Carmen Gromás, y 6 meses después secuestraron a mi esposo, también Federico Báez. Yo a la política siempre me gustaron los temas de historia, siempre fui rebeldona, como decía mi mamá. Me gustaba mucho el debate, y de la política específicamente yo tenía un tío, Luis Palacios, cuñado de mi mamá, radical, muy muy militante, un tipo caudillo de en el mejor, digamos, de los sentidos, de un referente de base del radicalismo, y un tipo con unos principios muy sólidos. Con él fui a los 11 años a la primer movilización, que fue para festejar el que había ganado el doctor Illia la presidencia. De todos mis primos fui yo, digamos, me gustaba mucho, y me gustaba mucho escucharlo hablar a mi tío. Ahí empecé a leer los primeros libros de historia de caudillos. Y después yo iba a un colegio de monjas, no de los más cogotudos de Mar del Plata, pero un colegio de monjas, y teníamos algunas profesoras. Bueno, en principio yo desde muy chica siempre me había gustado, iba a dar catequesis a los barrios, acompañaba a la monja a llevar cuando llevábamos ropa y libros a los pibes de Batán o de algún barrio, y tenía 9 años y iba sola con la monja un sábado. Se ve que nadie me obligaba, lo hacía porque me nacía eso, y bueno, y después fui perfilando esos gestos de solidaridad en una actitud política. Yo participé en los juicios juicios por la verdad que se hicieron alrededor del 2000, y después del levantamiento de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se abrió la instancia de los juicios en Mar del Plata. Uno de los juicios es que ya tiene varias etapas sobre la base naval, y otro que también tiene más de una etapa, que es el juicio por la cueva, la comisaría cuarta, y creo que una comisaría de Necochea también, que estaban entrelazadas. Yo fui testigo, me presenté como testigo, fui convocada como testigo. Yo pude contar en ese juicio lo que me acordaba y lo que en muchos casos sabía por relatos de mis padres, porque bueno, yo desgraciadamente en el 75 fui detenida, y todo eso lo sé por lo que me contaron. La parte más pesada de la dictadura yo lo pasé detenida, que de alguna manera era estar en manos de la dictadura, pero con esos toques así, digamos, de suerte, decir, bueno, estaba en manos de ellos, pero como caracterizaron la cárcel de mujeres como una cárcel vidriera, nunca tuvimos, por ejemplo, una represión como tuvieron los varones, ni de golpes, sí de mucho encierro, de muy mala comida, de ausencia de determinados alimentos, de falta de posibilidades de hacer manualidades y demás. Mucho tiempo casi sin lectura, sin diarios, sin visita de contacto, o sea, eso existió, pero nos permitió de alguna manera tener condiciones para resistir a todo eso y mantenernos lo más enteras posibles. Pero bueno, no viví de afuera. O sea, hay muchas cosas que yo no pude contar como vivenciales, que es lo de la detención de la familia y lo demás. Pero bueno, de todos modos me presenté, planteé todo lo que yo conocía. El juicio ese terminó, se leyeron las sentencias el 1 de octubre del 2012. Eran 70 y pico de personas entre detenidos y detenidos desaparecidos y muertos, asesinados. Era alrededor de 70, 75 personas. Las condenas eran 17 acusados, 7 fueron condenados a perpetua y después las otras condenas fueron bastante livianas. Inclusive hubo un par de casos de gente que fue puesta en libertad inmediatamente. Personalmente, esto es absolutamente personal, pienso que no importa a veces la cantidad de años. Digo, en determinados represores sí es simbólico. Que Checolás tenga 450 mil años es importante, pero después, bueno, después hay tipos que sabemos que no les va a dar la edad para terminar de cumplirlos, y es una señal a la sociedad que tengan un juicio justo, con derecho a la defensa y una condena. Digamos, hay una condena de la sociedad, entonces no importa si son 7 o 10 años, desde mi punto de vista, hay una condena. Y si esa condena social fortalece, digamos, bueno, es posible que eso desanime la posibilidad de que estos delitos se cometan nuevamente. Conversábamos, nos juntábamos para festejar cumpleaños, por ahí con compañeras que nos veíamos esa vez y no nos volvíamos a ver hasta un año después. Pero fuimos manteniendo contacto, todos los que vivíamos en la zona capital, Gran Buenos Aires, y siempre hablábamos de poder plasmar en un libro lo que había sido nuestras experiencias. Se aceleró eso porque había una compañera de las que también pensaba que había que hacer eso, que venía luchando contra un cáncer, Mariana Crespo, y de alguna manera fue un intento de fortalecer un proyecto de ella para mantenerla viva. Y entonces, bueno, ella fue una de las impulsoras del libro, junto con dos o tres compañeras más, y también, digamos, en homenaje a ella cuando falleció, fue como, bueno, es un pacto entre nosotros, el libro tenía que salir, teníamos que tratar de relatar lo más objetivo posible o lo más completo posible lo que habían sido nuestras vivencias en Olmos y en Devoto. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Nosotras, presas políticas. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? ¿Seguís vinculada a la política? Sí, yo sigo militando, siempre seguí militando en distintas agrupaciones. A veces trabajaba de maestra, entonces, bueno, militaba en las agrupaciones docentes, dejaba el puesto de trabajo y me iba a hacer otra cosa. Bueno, trataba de acompañar la militancia con el trabajo, porque yo formé una pareja a finales del 84, tuve dos hijos más, y bueno, intentaba que la militancia tuviera que ver con eso, para poder dedicarle un poco de tiempo a mis hijos, el tiempo que al Guille no le había dedicado en su momento, digamos, que era mucho más fervorosa la presencia mía en la militancia, digamos, más allá de que lo llevaba conmigo, pero no era lo mismo que estar en la casa jugando un rato. Traté de saldar esa deuda con los, pero bueno, milité siempre y hoy, desde hace un par de años, participo en Peronismo Militante, que es una agrupación nacional, y es una participación mínima, porque trabajo muchas horas y trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, específicamente en la ley 24411, que es reparadora de las situaciones de desaparición forzada. Que todo lo que hice, quizá mejorándolo un poco, lo volvería a hacer. Que estoy muy orgullosa de la generación que tuvo la voluntad política de cambiar la realidad en la que vivíamos, que fue costoso, pero que de alguna manera valió la pena, que quizás nuevas generaciones retomaron desde otros lugares, con posibilidades políticas distintas, y quizá más adelante se pueda profundizar. Es eso. Yo me llamo Isabel Carmen Ecker. Voy a ver si puedo correr como la mañana, silbándome la espalda o mirando las burbujas. Ooh.